que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo.